¿A dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué ver? Muy bueno el programa. Yo escuché Gualicho Turbio. ¿Habrá traído Gualicho Turbio? No sé, me imagino Valentina. Cualquier cosa de Valentina. Mirá que yo tomo el mate que ella se va. Si le pone Gualicho Turbio, soné. Qué miedo, menos mal que no tome mate. Se llama, ¿cómo le va? Gualicho Turbio se llama la banda. ¿Sabés qué pasa? Que cuando arrancó la banda, allá en Isidro Casanova, en La Matanza, en todas las esquinas y en cada rinconcito del barrio, había velas, animales, ahí muertos. ¿En serio? Sí, sí, empezó a correr una mística así media extraña, rara y turbia. Entonces, ¿qué pasó? Los chicos dijeron, esto es una señal, que tenemos que poner así a la banda, y pum, le pusieron Gualicho Turbio. Les cuento que yo descubrí esta banda viendo Capusotto en sus videos. Que presentan algunas bandas. Exactamente. Y de repente vi un video de unos locos con la maraca, tocando así, muy extraño, muy divertido. Medio turbio, medio gualicho, dijeron. Sí, sí, medio... En un jardín de infantes. ¡Apa! Y los nenes resacados, así, todo un descontrol. Por eso está Camilo acá descontrolado. Está Camilo sentado lo mismo, moviendo la cabeza. Sí. Él lo sabía. Y me encantó la banda, me pareció buenísima, la quería compartir con todos. Así que le hice una nota al cantante, que hoy está cumpliendo años. Le mando un abrazo fuerte. No hay casualidades. No, es no. Nuestro regalo de cumpleaños. Es un gualicho turbio esto. Totalmente. Y aparte le dije, ¿qué quieres de regalo? Muy bueno el programa, te hace un regalo. No, mandarle un saludo a mi mamá. Bueno. ¿Cómo se llama? ¿Sabes? No, la madre, bueno, no sé cómo se llama. De... Pero... Y se la manda él solo, ¿eh? ¡Ah, bien! Porque estuve hablando con él para que nos cuente de qué se trata la banda, cómo surgió la idea del video y cuándo va a ser su próxima presentación. A ver. Feliz día, mamá. Mamá Harerbach, mamá Garín y mamá Valbuena y todas las madres del país. Hola, soy Juanjo Harerbach, cantante y gran tocador de maracas en Gualicho Turbio, una banda de blues y garage, conformada por Salmar Garín, toca batería, kazoo, armónica, banjo y guitarra, y el negro Hernán Valbuena en armónica. Gualicho Turbio es un proyecto de hace un año. Empezó acá en el partido de La Matanza, nosotros somos oriundos de Isidro Casanova y tenemos un sello que ya cumplió 10 años, se llama Noceso Records. Ahora se está difundiendo en la red un video que salió por Peter Capusotto, gracias al griego Iconos Midi, que es el encargado de difundir todas las bandas de Lander que pasan en Peter Capusotto. Todos los músicos de Lander le debemos al menos un gran, gran, gran y fuerte abrazo. El video... se filmó en el Instituto Vocacional de Arte, la escuela donde va mi niño Gianluca, y una profe de música me había pedido participar, que colaborara con ella para que los chicos pudieran ver una banda o ver a un artista. Fuimos con Gualicho, éramos un gran descontrol, y los chicos se pusieron como locos, saltando, hacían cuernitos, se reían, se tiraban al piso. Y eso lo filmó una profe y después me lo pasó. Cuando el griego Iconos Midi nos pide algo de Gualicho, porque nos fue a ver a San Telmo, nosotros le pasamos ese video. Pero bueno, el video era de pésima calidad y no tenía buen sonido. Entonces nos propuso repetir lo mismo con tres cámaras y después lo editó y quedó un golazo. Mi vieja se puso recontenta, me llamó, me felicitó. Lo mismo pasó con los otros dos integrantes de Gualicho. Próximamente, el 2 de noviembre, vamos a estar en Picasso Pub en la ciudad de Corrientes, Gualicho Turbio, o Payé Turbio, como dicen allá. Les mandamos un saludo grande a todo el país, porque sabemos que se escucha en todo el país, y muchísimas gracias, de verdad. Estamos disfrutando del video de la gente de Gualicho Turbio. Y los nenes también, los de Jardín Infantes. Hay unos niños que saltan y sí. ¿Es el cantante con el que hablaste? Exactamente, cantante. Mirá, que baila además como los dioses. Yo nunca vi un cantante así de ninguna banda baila como él, con la maraca. Aparte, maraquero tampoco hay mucho, ojo, ¿eh? Mirá, mirá. Hay poco que cante y toque la maraca. Veo con cierta emoción, vale. Y, sí, pero sí, escuchame, es una banda de aquella, mira. Sí, sí, está muy el bien. Bombo, sí. El bombo que se ve en el video dice: eso te pasa por ser tan gil. Dice el bombo de ellos, dice, no lo digo yo, ¿eh? Te metes en el video, métanse, Gualicho Turbio, Dilema se llama el pueden tema. Pueden buscar ahí en algún buscador de internet como Google y ahí pueden encontrar el video, es lo primero que aparece. Exactamente. ¿Se presentan que, entonces? Sí, el 2 de noviembre van a tocar en la ciudad de Corrientes, en Picasso Bar. Y no sé, cuando toquen por acá les aviso porque me parece que está buena la banda que voy a ver. ¿Escuchamos un poquito más? Por favor. Por favor. Gracias, Valen. Señor. Chau, chau. Un beso. Gualicho Turbio. Qué dilema que hay en mi corazón. Qué dilema que hay en mi corazón. Pide salir de acá, mi cuerpo dice solo un poco más. Pide salir de acá, mi cuerpo dice solo un poco más. Hey. Y empezamos esta nota felicitando a la mamá del cantante, pero terminamos felicitando a... A Susana Malacalza, mi mamá. Un besito, vieja.